Solo quiero bailar, solo quiero bailar. Hoy cierro el corazón con candado, Cupido, bye bye. Solo quiero bailar, solo quiero bailar. Hoy cierro el corazón con candado, Cupido, bye bye. Nada que lastime el corazón, nada que me pueda dañar. Hoy voy a bailar y ya presiento que va a ser mi noche. Nada que se parezca al amor, nada que se torne habitual. Hoy voy a brindar por lo prohibido y por lo ilegal. Ya estoy enloqueciendo, uh-oh, uh-oh. No estoy hablando de amor, uh-oh. Solo quiero bailar, solo quiero bailar. Cámara. Ay, es un asco hacerlo acá. Pará, aguanta. ¡A la madre! ¡Ay, me caigo y no me levanto!